Y ayer, alrededor de las 8:30 de la noche, en el salón que habitualmente dispone el Consejo Deliberante allí en la planta alta de la Municipalidad de Santa Rosa, se llevó a cabo la presentación del Consejo Municipal de Seguridad. Muchos estuvieron presentes, algunos satisfechos y otros para nada satisfechos de lo que allí sucedió. Para hablar de esto estamos en comunicación con el doctor Javier Horacio Díaz, quien es presidente del partido político Compromiso Ciudadano. Javier, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. Buenos días, doctor Tiñano. ¿Cómo le va? Buenos días a toda la audiencia. Bien. Bien, bien. Ya un poco pasado el enojo de ayer. Bueno, anoche, después de las 8:30... el municipio santarroseño presentó en sociedad este Consejo Municipal de Seguridad, al que asistieron funcionarios nacionales y funcionarios provinciales, además de los dueños de casa. Solo se hizo un reconto por parte de cada uno de los funcionarios de lo que cada uno hacía en su área. Nada más que eso, a pesar de que la convocatoria había sido un poco distinta, ¿no? Totalmente, o sea, a mí me invitaron, textualmente la nota en su primer párrafo dice: me es grato dirigirme a usted con el propósito de comprometerlo a participar en la reunión del Consejo Municipal de Seguridad pautada para el próximo miércoles 30 de enero a las 20 horas en el salón de sesiones del Consejo Deliberante. No sé qué entiende esta gente por participación. Pero bueno, mi enojo devino porque me sentí usado por esta gente, o sea, dio la impresión de que no tenía gente que lo fuera a escuchar, y con mentiras y engaños llevaron a personas, entre ellos me han llevado a mí. Seguramente también lo vi ahí al doctor Tierno, que seguramente algo tendría para decir también, pero no nos invitaron a una presentación o a una charla o a escuchar propuestas. Nos invitaron concretamente, por lo menos en mi caso, a participar, y ninguna participación se me dio. Bueno, ese fue el tema en concreto. La participación, ¿cuál era la esperada? ¿De poder exponer cada uno lo suyo? En este caso, usted lo suyo. Y yo la participación que esperaba era que por lo menos escuchara lo que uno en la calle recoge, lo que la gente en el partido, o sea, la gente que forma el partido que hoy me toca presidir, opina, y el motivo por el cual se ha constituido este partido, porque nosotros entendemos que acá de seguridad ciudadana estamos muy lejos. En principio, doctor, voy a decir que soy escéptico, pero si no, no estaría participando en política para tratar de hacer un cambio a esto, pero la mayor inseguridad que padece el ciudadano, por no decir la única, es la jurídica. Acá lo que no funciona es la justicia. Considero que las leyes no están mal. Acá lo que está fallando es el ejecutor de las leyes. Pero más allá del tema jurídico y del tema justicia, que hubiera sido interesante plantearlo porque habían funcionarios del gobierno provincial, que son los que han producido esta inseguridad jurídica. En materia ciudad, materia que le compete al Estado municipal, entiendo que están haciendo una división de la sociedad, porque pareciera que el único espacio público que existe es la Laguna Don Tomás. Cuando tenemos todos los espacios públicos de los barrios abandonados, a oscuras, y es donde mayor concentración de jóvenes existe. Entonces, si a ellos les preocupa el problema de la inseguridad, el problema de la droga, y tienen en cada barrio un espacio público abandonado y oscura. Y me parece que eso hubiera estado interesante debatirlo en ese ámbito. Porque acá se han gastado 10 millones de pesos en luminaria LED, pero que no llegan a los barrios. Porque si usted va simplemente por la Avenida México, desde Circunvalación hasta la calle Unánue, eso es una boca de lobo. Y estamos hablando de un barrio como el 5000, el Fonavi 42, el Empleo de Comercio, que no sé si no es la tercera ciudad de la provincia de La Pampa, si nos ponemos a contar los habitantes que allí residen. Y tenemos calles realmente oscuras. Entonces, la intención era plantear esto, y bueno, y uno fue contento allí porque, bueno, veía que, o pensaba que iba a tener la posibilidad de exponer, y de que algunas de las propuestas fueran tomadas, revisadas y con algunas modificaciones implementadas. Claro. Pero nos encontramos con que nos invitaron simplemente para escuchar más de lo mismo, que no se ha hecho nada, que bueno, si no la sociedad no estaría como está, ¿no es cierto? Sí, a mí particularmente lo que me llamó la atención es que cada uno decía que, digo, funcionarios nacionales, provinciales y municipales, que ellos habían hecho todo lo que tenían que hacer. Pero a juzgar por las necesidades que tiene el vecino, la nación no ha hecho lo suficiente, la provincia tampoco, y el municipio menos. Y terminan allí en una discusión adolescente de intereses estrictamente políticos, peleándose todos contra todos, y los vecinos ajenos a esa discusión, y siendo víctimas en todo caso, porque que un funcionario nacional diga que festeja la instalación de 25 cámaras en la Laguna Don Tomás, yo me preocuparía, porque que haya 25 cámaras en la Laguna Don Tomás es el fracaso de las políticas de seguridad. Comparto en un 100% lo que usted está diciendo, doctor. Pero creo que está bien que festejen, porque es el sector donde caminan normalmente todos los funcionarios públicos, la Laguna. Entonces, ellos deben estar contentos porque están protegidos. El problema es que lo que no está protegido es la sociedad. A ver, como decía Fernando Lasalle, en la Prusia de 1800, mi mayor enemigo es aquel que, teniendo la representación de mi derecho, los vende y traiciona. Y es un poco lo que está pasando acá, ¿no es cierto? Porque el pueblo, quienes se dicen representantes del pueblo, no lo están representando, lo más mínimo. Vuelvo a reiterar, se está haciendo una ciudad para unos pocos, porque la gente de los barrios, que sí, de vez en cuando seguramente concurren a la Laguna, pero en sus propios barrios tienen espacios públicos, y espacios públicos que están destruidos, espacios públicos que están oscuros. O sea, uno con ir a la plazoleta esa que está en la calle General Hacha, ahí en el Fonavi 42, uno ve siempre chicos, a oscuras, ¿no es cierto? No tienen ningún tipo de protección. Por ahí camina gente de los barrios, ellos están muy preocupados por el tema del tránsito de moto, pero por ejemplo nada dicen del tránsito de la bicicleta, porque yo lo vi a Ranocha muy preocupado por la cantidad de motos que tiene secuestrada. Y yo también estoy muy preocupado, porque muchas motos se secuestran sin que exista causa o motivo, porque las causas de secuestro están perfectamente determinadas en la ley de tránsito. pero acá hay muchas motos secuestradas y no hay ninguna bicicleta secuestrada. Y normalmente en la moto se maneja aquella persona que va al trabajo, viene al trabajo, es el único medio de locomoción que tiene, y se le incauta. Y sí, una persona que está con un sueldo mínimo, es muy difícil que pueda pagar la multa y retirar la moto. Sin embargo, uno por la avenida Perón ve transitando todos los días cantidad de bicicletas que no cumplen con ninguno de los recaudos que exige la Ley Nacional de Tránsito. No tienen ni espejos retrovisores, ni luces, ni timbres, ni bocina, ni nada por el estilo, que es requisito esencial para transitar en la vía pública. Y van pelotones de personas. Nunca vi que a nadie le secuestren una bicicleta. Será porque seguramente esas bicicletas salen mucho más caras que las motos que usan los trabajadores para poder movilizarse. Pero me parece que estamos haciendo, vuelvo a reiterar, una ciudad dividida. Se están preocupando por una ciudad para unos pocos. ¿Tiene la esperanza de que en algún momento se vuelva a convocar en reunión este Consejo Municipal de Seguridad y se los convoque a los vecinos para ser escuchados? ¿O cree usted que seguramente sucederá lo mismo que ayer? Cada uno exponga lo suyo y los vecinos no sean escuchados. No, yo creo que, por lo menos de mi parte, que no me inviten más porque no pienso ir más. No creo que hagan una nueva convocatoria. O sea, para hacer esta convocatoria estuvieron 8 años, porque según lo que dijo el intendente, el Consejo de Seguridad se creó en el 2011, y esta era la primera reunión. ¿Cree usted entonces que esto fue un acto de campaña? Pero sin lugar a duda. Sin lugar a duda, pero creo que fue un acto de campaña que le ha salido bastante mal, porque, o sea, gente enojada hubo mucho. Lo que pasa es que el único que se enojó y levantó la voz fui yo, pero enojados hubieron varios. Yo no creo que los que fueron invitados y que iban con una clara intención de participar, y a los que no se les permitió hablar, se hayan ido contentos de así. Después de haberse fumado una hora y media, a hablar a todos estos funcionarios que no han hecho absolutamente nada. Por el que Nación, te hablo de Nación, Nación sabe de la inseguridad jurídica que padecemos los pampeanos, y fundamentalmente los santarroseños. Somos juzgados por jueces sustitutos, es decir, por jueces a extramuros de la Constitución. Y yo ya en el año 2016 le dije al Estado Nacional, una nota que presenté al Ministerio de Gobierno de Nación, que acá se estaban incumpliendo los mandatos constitucionales, que urgía una intervención federal. Y se hicieron los distraídos. Al día de hoy todavía le están dando tratamiento a la parte de derechos humanos, pero no han hecho absolutamente nada. Y el gobierno provincial es el que permite y el que designa a los jueces sustitutos que juzgan a los ciudadanos. O sea, vuelvo a reiterar, el inconveniente es el inconveniente de la inseguridad jurídica. Si acá no existiera inseguridad jurídica, algún fiscal, algún juez ya hubiera llamado a algún funcionario para que dé explicaciones de por qué Santa Rosa está como está. Si yo creo que una ciudad salida de una guerra está mucho mejor que Santa Rosa. Esperemos que la próxima convocatoria sea en el tono que los vecinos esperan, por lo menos de ir y participar y abandonar estas discusiones adolescentes entre distintas fuerzas políticas, por lo menos que están en el Ejecutivo Municipal, Provincial y Nacional, diciendo que ellos hacen todo lo bueno y lo bien que tal vez no nos merezcamos, ¿no? Porque el tono, por lo menos, de alguno de los funcionarios, uno hablando en primera persona y el otro diciendo que menos mal que está el señor gobernador en su cargo, porque si no, no sé qué sería de nosotros, creo que es una discusión de adolescentes. Tenemos que avanzar un poco más en esta cuestión y hablar en serio, porque no es una cuestión menor la seguridad en esta ciudad de Santa Rosa, y menos en la provincia de La Pampa, ¿no? No, totalmente. Y más con un gobernador que aparentemente está durmiendo porque está soñando. Yo, por lo menos en los carteles que he visto en la vía pública, dice que él quiere la Pampa que sueña. O sea, que yo calculo que se debería despertar. Yo, más que se hagan reuniones, lo que espero es que se le den soluciones a los vecinos. Soluciones que hace rato que están esperando. O sea, decir que, por ejemplo, multan por tener los terrenos baldíos sucios, me parece que es un sistema recaudatorio que ninguna solución le da al vecino. Me parece que lo que tendría que hacer la municipalidad es utilizar el poder de policía que le es propio, limpiar el terreno y cobrarle la limpieza al vecino. Pero yo, por ejemplo, al lado de mi estudio tuve un terreno lleno de yuyo y todo el mundo tiraba ahí materiales, y durante 4 o 5 años le estuve pidiendo que lo limpiaran y al municipio solicitando que hiciera algo, y no tuve ninguna respuesta. Gracias a Dios, ese terreno después se vendió, el año pasado se construyó y he solucionado el problema, pero me parece que los vecinos no pueden convivir con la basura, y mucho menos ser utilizado por el Estado para que denuncien las irregularidades. Porque decir que el vecino le saque una foto al que está tirando la basura es generar una discordia entre vecinos para cumplir una función que el Estado no está cumpliendo. Bueno, yo más que reuniones pido que empiecen a hacer algo para el vecino. En tono con ese tema, que creo que es una guerra de pobres contra pobres, digo pobres de espíritu por lo menos, esta cuestión de la herramienta tecnológica que allí pone a disposición el municipio para que los vecinos discutan y después finalmente se lleven adelante ciertas y determinadas cosas que los mismos vecinos han elegido hacer. Entonces la pregunta es, ¿para qué están los funcionarios? Yo creo que ha quedado muy claro, ¿no es cierto? Al menos para cobrar el sueldo, porque para ejercer funciones hasta acá no se ha visto. Pero bueno, es mi humilde opinión y lo que yo recojo de la calle, de la sociedad. O sea, hoy tenemos una sociedad muy enojada con todos los políticos, y ese enojo no es que devenga porque se haya levantado de mal humor la sociedad. ¿Hola? Sí. Sí. Bueno, esperemos que, como decía recién, se convoque y se discutan las cosas que los vecinos necesitan discutir en el municipio para que finalmente, por lo menos, se puedan empezar a aparecer soluciones. Doctor Díaz, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por interiorizarse. Y era el doctor Javier Horacio Díaz, presidente del partido político Compromiso Ciudadano, aquí con nosotros en Libertad.